Buen día, gente. Aquí les traemos la promoción que usted necesita para bajar de peso y reducir esas llantas. ¿Cómo hacerlo tan fácilmente? Con el simple hecho de venir a entrenar MMA o Vale Todo. Va a perder peso y va a aprender lo que es defensa personal, siendo un paquete de 2 en 1. Bueno, creo que es una recomendación muy buena, muy atractiva. Puede exprimir al 100%, aparte de que está perdiendo la grasa corporal que no necesita su cuerpo. Está ganando lo que es la defensa personal para cuando intenten asaltarlo o anden en la calle. Siento que es una promoción muy buena, así que los esperamos. Síganos en Facebook y en Twitter y hasta la vista.